Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Llega, como cada martes, de 14 a 15 horas, Solo por Hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina para ponerte en el mejor lugar en el que puedas estar. Solo por Hoy. Mañana ya es muy tarde. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Aquí estamos como todos los martes de 2 a 3 de la tarde en Solo por Hoy. Y Solo por Hoy podemos escuchar la mejor de las músicas como siempre, disfrutar también del invitado que tenemos ahora, como siempre en todos nuestros programas. En Solo por Hoy todos los martes de 2 a 3 de la tarde, agradecer a Adrián Torres como siempre en los controles, a la Pocha Enríquez en la producción y Javier Zapata, un aprendiz del micrófono. Quisiera empezar el programa más alegre, y la verdad no puedo, y este programa toda la hora lo voy a dedicar a la cuestión ambiental, y es terrible lo que está pasando en Brasil. Nos están quitando un pulmón que teníamos los seres humanos en esa Amazonía, y no hay quien pare, ¿no? No hay quien pare, es terrible. Como estamos terminando con la naturaleza. Y claro, y las canciones y el material que hemos traído ahora está relacionado con ese tema. Y entonces nos vamos a salir un poquito de la temática del programa, que es rock latino, rock alternativo. Y vamos a poner música de cantantes que le cantan a la naturaleza, a la tierra, a la vida. Y empecemos con Michael Jackson, la canción de la tierra. What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping storm? Thank you. comenzamos entonces. ¿Estamos? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Pasó algo? Estamos sin cortina nomás. Entonces arrancamos con buena música, como siempre, el solo por hoy de esta tarde, haciendo un homenaje a la madre tierra, a la Pachamama, que tanta riqueza y tanta sabiduría nos ha dado en todos estos años milenarios. Y como siempre tenemos acá a un invitado especial. Esta vez contamos con la presencia de Gustavo Recalde. Gustavo Recalde es un amigo argentino que ya vive acá en el Ecuador muchísimos años. Él ya nos va a contar un poco a qué se dedica y qué es lo que hace. Pero fundamentalmente lo hemos invitado porque se abre un nuevo centro cultural acá en Quito. Salones bellísimos, espacios amplios, que un poco vienen a aportar al quehacer cultural de esta ciudad y de este país. Gustavo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Javier, un placer estar en tu programa. Es un gusto, gracias por la invitación. Como vos mismo comentabas, bueno, nosotros pertenecemos al grupo Mina Ecuador, y efectivamente tenemos unos salones que están ubicados al lado del peaje de Guayasamín. Son, como dijiste, son salones bastante amplios, con una arquitectura moderna. Toda nuestra construcción es sismo resistente. Tenemos una vista impresionante, que realmente es lo que se lleva a la película, es como tener un cuadro de la naturaleza constante. Ahora que hablamos de la naturaleza, justamente, ¿no? Sí. Sí, tenemos, estamos rodeados básicamente de la naturaleza, y es increíble, realmente se respira mucha paz dentro del lugar, del sitio. Tenemos una flora y una fauna hermosa, y lo que te comentaba, la vista es impresionante. Entonces, este lugar realmente lo queremos convertir en un icono cultural, como lo dijiste, y estamos programando actualmente algunos eventos culturales que ya se van a dar a conocer, que queremos crear una expectativa tremenda, hacer cosas únicas, brindarle a la gente una experiencia no solo del espectáculo, sino del entorno, desde que te recibimos hasta que te vas. Así que ahí estamos, Javi. Sí, es bellísimo, yo lo conocí, pero nuestro público es un poco, le encanta saber con quién está uno conversando en Solo por Hoy, ¿cierto? Yo había dicho que eres argentino, tu nombre es Gustavo Recalde. Cuéntanos un poco del Gustavo, ¿cuándo viene al Ecuador? ¿Qué es? ¿Qué estudió? ¿Qué hace? Y luego hablamos un poquito de la mina, ¿ya? Listo, así es, bueno. Bueno, yo salí de Argentina a los 18 años. Tengo 40, date una idea. Pero no vine para el Ecuador, sino fui para Estados Unidos cuando tenía 19 años, en el 99, en diciembre del 99. Pasé 7 años en Estados Unidos, trabajando, como todo, me fui como inmigrante, y estuve 7 años trabajando en la construcción, en la rama de la construcción básicamente. Fue una plaza que se me abrió. Estudié inglés en el San Antonio College, en California. Estuve en California, cerca de Hollywood, yeah. En el mundo de los artistas, aunque no lo soy, pero soy un artista de la vida. Luego de 7 años, cuando se creó todo esto de la burbuja hipotecaria, no sé si recuerdas. Sí, claro. Allá en Estados Unidos, tenía mi casa, mis bienes, y decidí vender todo y aventurarme para tu hermoso Ecuador, porque a mí me encanta Ecuador, sobre todo Quito, que tiene unos paisajes, y la gente también es impresionante, el calor humano que hay acá. Entonces fue una de las cosas que más me enamoró de Ecuador en sí, de Quito básicamente, el calor humano y la gente, el recibimiento de la gente. A veces cuando te vas para otro país siendo extranjero, no tienes esa expectativa del recibimiento de la gente nativa, porque justamente con todo esto de la inmigración es un poco complicado. Pero en mi caso fue todo lo contrario. Soy amante de las carnes, del asado, como todo buen argentino, del fútbol también. Yeah. Entonces de a poco empecé a entrar y a ganarme un poco a la gente con la comida, básicamente. Sé que acá en el Ecuador eres hincha de la Liga, ¿no? Hincha, simpatizante de la Liga, hincha de River a muerte. Mañana hinchamos por Liga, ¿no? Mañana, pero totalmente. Sí. Totalmente. Sí, la cruz a Boca, la cruz. Yeah. Pero bueno, para todos los amantes del fútbol, o para el que entiende un poco de la pasión del fútbol, básicamente, River Boca son cosas contrarias. Entonces, si sos hincha de River, no hinchas por Boca, porque por más que sea de tu país, es Boca. Más o menos como Liga Manchester United. Básicamente. Que fue la final del mundo, ¿no? Así es. Cuando la Liga quedó campeón de América. Bueno, y acá seguiste en el ámbito de la construcción también. Sí, cuando llegué a Ecuador, abrí un restaurante cerca de la Plaza de Toros, en la Amazonas. Tuve el restaurante por unos 5 años, luego cerramos porque las cosas no iban tan bien en esa época, y decidí de nuevo meterme en el mundo de la construcción, en este caso en lo que es construcción liviana, básicamente. Actualmente me encuentro trabajando para una empresa que es de yesos, que es son especialistas en el sistema constructivo liviano, y me aventuré un poco también en esto de los eventos, que formamos parte del mismo grupo, y uno que otro evento por ahí de comidas también, asados argentinos y ese tipo de cosas, que es algo más a nivel personal, que básicamente lo que me apasiona a mí es la comida en sí también, ¿no? Ya, ¿y cómo le ves a Quito en la parte cultural? La gente, sí, coincido contigo, es única, muy amable, muy cariñosa. Los paisajes que acá encuentras son únicos también. ¿Cómo ha sido esa proyección acá en esta ciudad, y sobre todo en el ámbito cultural, que es lo que a nosotros nos interesa y manejamos acá en este programa? Hace 14 años ya, perdón, que estoy aquí en Quito, y he visto un poco lo que es la evolución de la cultura, lo que tiene la gente ecuatoriana es que ama lo suyo, y tiene un montón de expositores y gente nueva que está saliendo actualmente, a los que hay que apostarles un poco, ¿no? Porque son artistas de talla mundial, pero a veces no salen de esa forma porque no se le dan las oportunidades. Justamente nosotros en nuestros salones, en este icono cultural que queremos crear para la ciudad, queremos darle plaza a estos artistas también. Es interesante lo que estamos construyendo como centro cultural. Le vamos a dar también espacios para los murales, justamente para artistas ecuatorianos, los muralistas sobre todo, para que igual explayen todo su arte en nuestras instalaciones también. Listo, vamos a seguir con Gustavo y vamos a seguir con la temática del programa por hoy. Por ahí me encontré con un poema viejo que había causado muchísimas sensaciones en mi vida, y que además va acorde con el tema y la temática que estamos planteando ahora, el cuidado de la naturaleza. Este es un poema escrito por Joan Manuel Serrat, y lo escribe al padre. Como sabemos, Serrat es catalán, el poema está escrito en catalán, y luego vamos a escuchar también la canción. Creo que él también hace una traducción antes al tema, pero déjenme tener ese placer de leerles el poema y la canción ya hecha en catalán. Padre, decidme qué le han hecho al río que ya no canta. Resbala como un barbo muerto bajo un palmo de espuma blanca. Padre, que el río ya no es el río. Padre, antes de que vuelva el verano, esconda todo lo que tiene vida. Padre, decidme qué le han hecho al bosque que no hay árboles. En invierno no tendremos fuego, ni en verano sitio donde resguardarnos. Padre, que el bosque ya no es el bosque. Padre, antes de que oscurezca,

habían vist no es fan pinyols ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors no es fan abelles seren ni mel. Pare, que el cap ja no és el cap. Cel avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Mare, ja són aquí monstres de carn amb cucs de ferro. Mare, no, no tingueu por. Digueu que no, que jo us espero. Pare, que estaré matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Hermosa, hermosa, hermosa canción, hermoso poema de Joan Manuel Serrat, padre. Además de ese toquecito catalán que le da el texto, ¿no? Es interesante, aunque lo profundo es el concepto, el tema de lo que estamos viviendo en este momento. Por favor, ya no, paremos, respetemos la naturaleza. Es el único pulmón que nos queda, ¿no? Y si ya perdemos eso también, vamos a perder la vida humana y la vida en general, ¿no? Humana, animal, todo. Así es que volvamos a esa mirada a la naturaleza y a disfrutar de la vida, que es lo que nos toca y nos queda. Bueno, seguimos acá con Gustavo y él nos hablaba ya un poco de su historia, de cómo llegó acá al Ecuador, de cómo llegó a Quito, cómo se hizo hincha de la Liga Muerte más que del River. Y bueno, le damos la razón, por supuesto, ¿no? Uno tiene que ser hincha de la Liga, por más argentino que sea. Bueno, ahora sí nos vamos a centrar entonces en esos espacios maravillosos que tenemos acá en Quito. Y como dijo Gustavo al principio de la entrevista, usted se va hacia el valle de Cumbayá, ¿no? Así es. Toma el túnel Hueyasamín y 20 metros antes de llegar al peaje, usted se desvía a mano derecha y ahí está, ni siquiera paga el peaje. Ahí está las instalaciones de la mina. ¿Cómo fue creado eso? ¿A quién se le ocurrió hacer un espacio tan espectacular ahí? ¿A quién tuvo la visión de decir hagamos acá unos salones culturales para convenciones, para eventos? Porque es para eventos en general, ¿no? Además, sabiendo la vista maravillosa y el paisaje que tienes ahí. Bueno, básicamente el lugar o el estratega, digamos, de todo esto se llama arquitecto Iván Moya. Él es el dueño y el gerente general de las instalaciones. Y parte, es medio interesante la historia que hay por detrás. Era en un principio, eran las bodegas que teníamos de la empresa, de esta empresa de construcción. Y teníamos para... Justamente llevábamos materiales, sacábamos nuestros materiales, teníamos nuestro centro de operaciones justamente ahí. Y de repente empezamos a colocar uno que otro contenedor, formamos bodegas un poco más amplias, un poco más grandes, cuando estuvimos trabajando justamente en el aeropuerto, en el nuevo aeropuerto de Tababela, contábamos con contenedores, y cuando se acabó el proyecto tuvimos que migrar justamente nuestras bodegas y los mudamos justamente a este sitio. Y claro, de repente cuando iban los clientes, porque teníamos un showroom de las cosas que hacíamos, y los clientes se quedaban admirados por la vista que teníamos. Entonces cuando dábamos una vuelta por el showroom, la gente se quedaba mucho viendo por las ventanas. Entonces el arquitecto Iván Moya, con esta visión justamente turística que tuvo, empezó a crear un poco más, más espacios amplios con grandes ventanales para darle un poco más de potencia a lo que era ese cuadro natural, ¿no? A la vista que teníamos, que es una vista que parte desde la González Suárez hasta el nuevo aeropuerto. O sea, la vista que hay realmente es increíble. Y en toda esa apreciación, la gente empezó a, algunos amigos empezaron a aportar ideas, que por qué no hacíamos salones de eventos para hacer cosas dentro. Y de a poco se fue construyendo lo que es un sueño que se está haciendo realidad, que es lograr en este sitio privilegiado por el lugar en donde nos encontramos, hacer estos salones de eventos, o para eventos, o espacios culturales, galerías, gastronomía, de todo un poco. El sueño es bastante grande, y lo estamos apuntando hacia ahí, y realmente es un lujo estar en ese lugar. Respirás naturaleza, calma, y a su vez te brinda una experiencia. Solo estar en el sitio es una experiencia inolvidable. Entonces hacemos una invitación para los que quieran conocer. Tenemos nuestras puertas abiertas para que conozcan el sitio, para que se den una vuelta y vean el entorno maravilloso del que estoy hablando. Así que quedan cordialmente invitados. Ubiquémosle nuevamente a la gente. ¿Dónde estamos? Junto al peaje de Guayasamín, justo al lado de las garitas. Ahí se ve un cerramiento, va a haber un cerramiento todo de fibrocemento, donde vamos a hacer lo que te estaba comentando, son estos murales. Estamos preparando el perímetro justamente para hacer estos murales. Dentro están nuestras locaciones. Está súper súper ubicable, súper cómodo de llegar. No hay donde perderse porque está al lado del peaje. Y se ve desde que empiezas a bajar desde el túnel, ya empiezas a ver la construcción. Sí, vayan, conozcan, visiten y vean que lo que estamos diciendo es cierto. La vista que se tiene es panorámica, en la que usted puede ver parte de Quito, la González Suárez que decías tú, y también sobre todo los valles, ¿no? Es una vista privilegiada. Luego vamos a hablar de los proyectos que tiene la mina a futuro. Mientras tanto, invitemos nuevamente, digo nuevamente porque siempre lo tenemos acá, además es la banda de que la Pocha Enrique es la productora de este programa, AMA, que es Café Tacuba desde México con Trópico de Cáncer y con el tema de la naturaleza. Que la nuestra es una civilización muy avanzada, como dice la gente.

escuchábamos entonces Trópico de Cáncer con Café Tacuba desde México. Y cómo no invitar a esa banda tan hermosa que ha escrito tantas cosas, y además se ha juntado también con Gustavo Santaolalla muchas veces, ¿no? Que Café Tacuba, hablando de Argentina. Teníamos, le estábamos contando que teníamos algunas sorpresas con respecto a este nuevo centro cultural, a este nuevo espacio que se está abriendo acá en Quito. Ya le habíamos dado la ubicación, pero lo podemos repetir. Esto está junto al peaje del túnel Guayasamín, dirigiéndose a los valles, ¿no? Así es. A mano derecha usted encontrará ahí ya una construcción moderna, bellísima, con unos ventanales que usted puede ver la preciosidad y la majestuosidad de la naturaleza y de lo bello que son los valles y Quito, ¿no? Entonces, Gustavo, nos estabas contando que ya hay algunos proyectos para la mina. Uno de ellos es que dentro y fuera del espacio que tiene la mina se están poniendo unos paneles, he visto yo, y que es para invitar a los artistas plásticos a que vayan y expongan, hagan sus murales ahí, ¿no? ¿Cómo está eso? Justamente estamos queriendo crear este concepto de muralismo y darle a este icono cultural que estamos creando otro ambiente, ¿no? Algo que sea para la ciudad y que visiblemente sea atractivo igual. Entonces estamos trabajando en esta propuesta, haciendo acercamientos con algunos artistas para hacer un mural, un cerramiento básicamente, que es un cerramiento común y corriente, y convertirlo en un mural para que se explayen los artistas. Entonces pendientes los artistas plásticos, diseñadores, pintores, ¿no es cierto?, que estén pendientes ahí, aquellos que hacen arte urbano también, ¿no? Así es. Que estén pendientes para la convocatoria que hará la mina con respecto a esta iniciativa de ofrecer unos espacios, y entiendo que también es con el material, ¿no? Le vamos a ofrecer el espacio y el material, es decir, el pintor solo tiene que ir y pintar. Así es, vamos estamos buscando auspiciantes para los que quieran prenderse en esta iniciativa y brindarle justamente al artista todos los materiales para que lo puedan hacer, ¿no? Además, si hablamos del exterior, eso quiere decir que todas las personas que bajan hacia el valle por el túnel Guayasamín van a poder disfrutar de esta belleza, ¿no? ¿Sí? Aproximadamente 40.000 carros diarios pasan por esa zona. 40.000, digamos que van dos por auto. Son 80.000 personas diarias que van a ver y al paso, ¿no? Al paso y gratis. Sí. Van a disfrutar de todo lo que se pueda pintar ahí en esos murales que está ofreciendo la mina. Teníamos también algo, nos hablabas de una gala para noviembre. Cuéntanos un poco de eso. Estamos por empezar con justamente, o sea, estamos trabajando en el momento en este proyecto, en una gala 69, hasta ahí te voy a decir. Realmente es una expectativa que tenemos, es tremenda. Vamos a crear un espectáculo de lujo para la gente. Ya pronto se va a venir todo lo que es la publicidad, de lo que se trata el evento, de quiénes se van a presentar. Pero sí, la expectativa es bastante grande, y como te comentaba al principio, vamos a hacer vivir a la gente una experiencia, para que la gente, estando dentro en el espectáculo, viendo, se estremezca. A ver, contémosle bien, yo soy bien chismoso. Contémosle que Ojo Cuadrado, productora de Sentidos, y La Mina han llegado a un feliz acuerdo para levantar este evento que se va a denominar, o se va a llamar, Gala 69. Sí, hasta ahí llego con el chisme, ¿no? Ya un poco más, ya van ustedes, va a ver en los medios, van a ver ustedes en redes sociales, en las vallas publicitarias que están ahí mismo en la mina, para que vean de qué se trata este Gala 69. pero vamos a tener muchos artistas de la danza, ¿no? De la danza, que van a montar un tributo, un homenaje a una obra literaria, y va a estar precioso, va a estar precioso, además con el marco, con el escenario natural que tenemos ahí. Esto va a ser realmente una gala. Esto viene para noviembre, ¿no? Es para noviembre, sí, realmente va a ser una gala sensual que te va a invitar a abrir un poco más los sentidos, y la expectativa que tenemos es bastante, bastante grande, y lo que la gente va a vivir ese momento va a ser irrepetible, eso sí se lo aseguro. Sí, y ustedes saben, el sello de Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos, un poco siempre ha ido encaminado a eso, ¿no? Primero a ofrecer calidad, y en lugares también que tengan calidad, calidad y calidez, y la mina lo tiene, y qué bueno que hemos llegado a un acuerdo para entre Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos y la mina, montar este espectáculo que está programado para el 14 y 15 de noviembre. Las entradas ya muy pronto saldrán a la venta, así es que deben estar pendientes, porque supongo que faltará espacio. Sí, yo creo que sí, y esperemos que así sea. Igual los invitamos a que en nuestro fanpage pueden entrar a Mina Ecuador en Facebook, igual en Instagram o en YouTube, para que vean un poco lo que es el lugar, el ambiente, el entorno, las cosas que estamos tratando de proponer, para que se metan un poco más en lo que estamos proponiendo, y se familiaricen un poco más también con el ambiente de nuestros espacios, ¿no? ¿Algún teléfono también que podemos por ahí dar para que la gente llame, se informe, se entere de las cosas que está haciendo la mina? Para los artistas también, que estamos haciendo la convocatoria. Así es, al 245-6431 o a los teléfonos celulares al 099-74, perdón, ya se me cruzaron un poco los carros. 099, pensé que hacíamos una pausa para que vayan apuntando los teléfonos tranquilamente. 099-44-74-108 o al 098-1086-342. Ahí está entonces los números telefónicos para que se comuniquen con la mina. También nos puso ya en mesa las redes sociales en las que podemos ubicar. Supongo que hay fotos ahí, ¿no? Hay fotos que nos muestran cómo está la mina. Sí, ahí tenemos una galería de fotos. Igual hay videos, puedes ver algunas fiestas que ya se han hecho en el lugar, para que veas un poco el ambiente, cómo se prende el ambiente, el entorno que hay. Sí, la propuesta es bastante interesante, entonces invito a la audiencia a que sea un poco curiosa y busque Mina Ecuador, y ahí va a encontrar quiénes somos y qué estamos haciendo. Ya. Tengo entendido que también la mina genera sus eventos propios, ¿no es cierto? Pero también hay esa oportunidad de generar con otras productoras o de alquilar simplemente los lugares, ¿no? Así es. Tenemos todas las opciones disponibles, es cuestión de sentarse y conversar nada más. Un dato interesante que te quería comentar también es de dónde parte el nombre mina. Justamente eso antes era una mina de materiales pétreos, lo que era parte del peaje, lo que está del otro lado del peaje, que puedes ver, se puede observar desde las garitas, era justamente, explotaban estos tipos de materiales, y decidimos dejar el nombre como tal, ¿no? Para ser auténtico, como mina. Entonces, de ahí nace y de ahí parte nuestro nombre, aparte de que es una mina, no solo en ese sentido, sino en lo que estamos tratando de generar, ¿no? Una mina cultural. Una mina cultural. Y yo pensé que tenía también doble sentido, como eres argentino, de pronto las minitas también. También. No, eso no entra. Me pegan en la casa. Ya, yeah. Gustavo, te queremos agradecer, te queremos liberar porque nos cuentas que tienes pico y placa, y entonces no queremos que te multen ni que te metan preso. Ya se viene el pico y placa todo el día, ¿no? Debemos estar un poco atentos escuchar e informarnos un poco, eso es para todos, ¿no? Fuera, que hoy, cambiando el tema. Hoy no circula, es, ¿no? El hoy no circula, sí. El hoy no circula, sí. Atento a eso. Que yo personalmente estoy de acuerdo. Así es. Yo personalmente estoy de acuerdo. Ese es el aporte un poco también a lo que es la naturaleza, ¿no? El impulsar un poco lo que están queriendo hacer de los carros eléctricos, que me parece también una propuesta súper interesante, ¿no? Ya. Ya, pues Gustavo, muchas gracias, y ya sabes, los micrófonos de la radio, de la Casa de la Cultura y de este programa Solo por Hoy, abiertos permanentemente para que vengan ustedes a difundir sus actividades culturales. Javier, un placer, un gran abrazo, igual a toda la audiencia, igual, estaremos en contacto muy pronto. Vamos entonces con lo que viene, maestro. Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad, el más pesado vagón, para que un juicio final, si ya estamos deshechos. Una explosión natural hará una gran selección. Yo te agradezco porque aquí estoy. Vos sos mi única madre, con al mi vida yo venero tu jardín. Te agradezco, aunque me voy avergonzado por ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festín. Y aún no te libraste de nosotros, nuestra desidia fue por tenerte regalada, y el creer que no vales nada, están pariendo hijos ciegos, estás cansada. Aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar, si quieres, los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas, solo este ataque mortal al medio le corazón. Seguimos entonces acá en Solo por Hoy, todos los martes de 2 a 3 de la tarde, y hablando acerca del tema del medio ambiente, ¿no? Que hay que cuidarlo, que hay que respetarlo, que hay que quererlo, porque es parte de nuestras vidas, es parte de nosotros, es el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas. Y hay que cuidar porque esta es nuestra casa y es la única que tenemos, ¿no? Y si es la única que tenemos, entonces también hay que respetarla. Y eso hay que entender, la gente lo ve como algo lejano, ¿no? Decir, es que es del Amazonas, está en la parte del Brasil, es la Amazonía, y resulta que regresas a ver acá el Pichincha y el Pichincha también se está quemando, ¿no? Y eso hay que cuidar de esa irresponsabilidad de seguramente jóvenes que están vacacionando o están en vacaciones, pero que también depende mucho de los padres en cuanto a la educación, del respeto a la naturaleza, y los colegios también deben tener una responsabilidad sobre eso, y los gobiernos, por supuesto, que también deben tener una responsabilidad con eso. Adrián me está ahí haciendo unas señales por ahí. Lo que yo supongo es que se nos está terminando el tiempo y es hora de despedirnos. Agradecer siempre a Adrián Torres en los controles, a La Pocha Enríquez en producción y Javier Zapata, un aprendiz de micrófono. Entonces terminemos con Maná, ¿está bien? Cuando los ángeles lloran, para un poco a través de este grupo mexicano también expresarnos con respecto a la naturaleza y al respeto a la naturaleza. Nos vemos el próximo martes. Creíamos que nos dure toda la semana, pero nos alcanzó solo para un día, solo por hoy. Nos vemos, amigos, la próxima semana de 2 a 3 de la tarde, todos los martes, solo por hoy. Como cada martes, de 14 a 15 horas, solo por hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina para ponerte en el mejor lugar en el que puedas estar. Solo por hoy. Mañana ya es muy tarde. We'll be right back.